Creo que hemos hablado varias cosas durante las últimas tres reuniones que hemos tenido aquí. Y esta mañana deberíamos, creo, hablar y compartir juntos de forma natural la cuestión de cómo tener no solo abundante energía física, sino también una calidad de energía que no es puramente física, provocada a través de la fricción, la lucha, una cualidad de energía que es totalmente diferente, porque necesitamos energía, no solo para cambiarnos a nosotros mismos, a la luz de nuestra propia comprensión de nosotros mismos, sino que también necesitamos una gran cantidad de energía para cambiar la estructura social en la que vivimos. Oh Señor, no puedes oír. No lo sé, no es culpa mía. ¿Puedes oír ahora? Me temo que no puedo oír. Entonces, ¿qué haremos? ¿Está mejor ahora? Será mejor que hable un poco más alto. Como decíamos, no solo necesitamos una gran cantidad de energía para cambiarnos a nosotros mismos, a la luz de nuestra propia comprensión de nosotros mismos, sino que también necesitamos una gran cantidad de energía para cambiar el orden social, para lograr una sociedad diferente, una cultura diferente. Y dijimos, como ayer, que el pensamiento ha provocado una energía considerable. El pensamiento, en su conflicto con los demás, pensamiento en conflicto consigo mismo, pensamiento agresivo, separativo, mucha fricción, y esta fricción nos ha dado una energía considerable, y es más, en este país. Hay mucha energía, energía física. Y también necesitamos un tipo diferente de energía, que no sea el resultado del conflicto, la lucha, la competencia y el dolor sin fin que tiene su propia energía. Y de eso me gustaría hablar esta mañana. Vemos que una nueva calidad de energía, no una energía personal o una energía colectiva, una energía de una dimensión totalmente diferente. No de ningún grupo en particular, país, de ninguna creencia religiosa y dogma, sino una energía que está totalmente, totalmente fuera de todo lo humano, conflicto, con toda su energía. Que produce ciertos efectos externos. No sé hasta qué punto puedo profundizar en esto contigo, porque me parece que todas las religiones porque a mí me preocupa principalmente la religión. Todas las religiones, cualquiera que sea la organización, la creencia, el dogma, han tratado de capturar una energía que no es provocada por el pensamiento. No me refiero a la religión que los sacerdotes han inventado en todo el mundo, organizada, con sus intereses creados en la propiedad, en Dios, en los rituales, sino una religión que no tiene nada que ver con ningún dogma, creencia, ritual. Es decir, no es el producto de un pensamiento astuto que se las ingenia para modelar el comportamiento del hombre. Estamos hablando de una religión que es de las más altas. ¿Ha salido mal algo? Oh, Señor. ¿Está mejor ahora? Ah, por fin. ¿Dónde estoy? Estamos hablando de una religión diferente. En la que no hay salvadores, maestros, aceptación de la autoridad, en la que no interviene el sacerdote, en la que hay percepción directa, y esa misma percepción produce su propio orden, su propia vitalidad, su propia energía. Algunos líderes religiosos realmente no deberían ser llamados líderes en absoluto, maestros religiosos, han tratado de transmitir, hasta donde puedo entender, la calidad de esta energía que trae el orden a la existencia. Y esta energía no es el resultado de la fricción, con la que estamos bastante familiarizados. Cuanto más agresivo eres, más energía tienes. Cuanto más competitivo, más energía. En última instancia, tiene problemas cardíacos. Pero estamos hablando de una energía que proviene de la comprensión total de la conciencia y va más allá de ella. Nuestra conciencia, que eres tú, es su contenido. El contenido es la calidad de esa conciencia. Y si ese contenido es superficial, mezquino, estrecho, intolerante, o inteligente, erudito, capaz de un gran sacrificio, una gran sabiduría, sigue siendo el contenido de esa conciencia. Su conciencia, si lo observa de cerca, no está compuesta por su herencia racial, las creencias colectivas, comunitarias, la cultura, la moralidad. También se compone de diversas creencias, dogmas, miedos, placeres, etc. Esa conciencia eres tú. Y por su contenido debe ser siempre limitado. Debe tener siempre fronteras. Dentro de cuyos confines funcionan y viven los contenidos. ¿Nos estamos encontrando? Por favor, esto es muy serio, quiero profundizar en esto si puedo esta mañana, porque quizás algunos de nosotros podamos captar esto. Quiero decir que al capturar no puedes sostenerlo, ya que no puedes sostener los cielos en tu puño o el mar en tus manos, pero puedes, si le prestas algo de atención, llegar a él. Y me parece que es de lo más esencial. Si queremos crear un tipo de cultura completamente diferente, un tipo diferente de sociedad, moralidad. Nuestra conciencia es siempre limitada. Ya sea consciente o inconscientemente. Esta división entre la conciencia y las capas más profundas es bastante artificial. Y los psicólogos, los analistas y los últimos teóricos quieren moldear al hombre desde la raíz misma del inconsciente. Es decir, como superficialmente no se puede, porque está demasiado bien establecido en la forma de vida habitual, ira, celos, agresión, competencia, llamarse católico, protestante o lo que quiera, eso aparentemente no ha cambiado al hombre y sigue siendo brutal, vicioso, ansioso por matar a la menor provocación. Una sociedad en la que las madres están dispuestas a destruir a sus hijos mediante la guerra. Aparentemente, superficialmente, los seres humanos son casi imposibles de cambiar. Entonces, inconscientemente, sí hay un cambio radical allí. Tal vez afectará el comportamiento externo. Por lo que, Se está realizando un gran esfuerzo. Se está realizando un gran esfuerzo. Y las religiones lo han hecho. Las religiones organizadas también. Pero lo hicieron en el nombre de Dios, en el nombre del miedo, a través de la recompensa y el castigo, el infierno y el cielo. Eso también ha fallado. La educación ha fallado. Entonces, hay personas que intentan afectar el inconsciente, condicionarlo mucho más para que la mente consciente se conforme o actúe según los dictados del inconsciente. Todo eso está dentro del campo de la conciencia. Y siento, al examinar todo esto, y lo he estado haciendo durante los últimos 50, 60 años de mi vida, encuentro en mí mismo y en los demás que la verdadera transformación de la mente y el corazón no se encuentra dentro de esto, en el campo de la conciencia. Se encuentra fuera de él. Y entonces surge el problema. ¿Cómo es posible vaciar todo el contenido de la conciencia para que haya una mente diferente, una inteligencia diferente, un sentido de compasión, amor, que puede funcionar dentro de la cultura dada? Verá, para decirlo de otra manera, puedo cambiarme a mí mismo a través de la voluntad, a través de la determinación, a través de toda forma de compulsión, o esa compulsión es recompensa o castigo. Puedo aprender a comportarme, a no ser agresivo, a no ser competitivo, a no ser codicioso, envidioso, y todas las cosas que ha provocado esta desafortunada y loca sociedad. Eso es bastante fácil. Puedo ponerme a hacerlo conscientemente, habiendo decidido conscientemente seguir un cierto camino, y la conciencia luego lo acepta, lo sigue, pero eso sigue siendo muy superficial, porque todavía está dentro del campo de lo conocido, todavía dentro del campo del tiempo, dentro del campo de la actividad superficial. Y por lo tanto mi vida sigue siendo ordinaria, mediocre, haciendo el bien aquí y allá, superficial, bastante mezquina, etc. Entonces la mente dice que eso no es suficiente, que sigue siendo una vida burguesa, ya sea que se viva en Estados Unidos, en China o en Rusia. Entonces la mente trata de averiguar si hay una forma de vida en la que el conflicto cesa totalmente. Y por lo tanto, la acción de la inteligencia total, y no dentro del campo de la conciencia con su contenido. ¿Me estoy aclarando? Bien, espero serlo. Entonces mi pregunta para mí es, ¿cómo está la mente que está tan condicionada, que funciona de manera irracional y en raras ocasiones racionalmente? ¿Cómo esa mente se transforma sin conflicto? Y tiene una energía que es totalmente diferente a la de la mente, energía que se produce a través del conflicto. Una energía que nunca se deteriora. Una energía que se renueva todo el tiempo. Sin ningún motivo. Ahora, habiéndome hecho esa pregunta, ahora quiero descubrir cómo vaciar, purgar, lavar esta pequeña mente mezquina con todas sus ambiciones y crudezas y astucia y mezquindad. ¿Cómo es esto posible? ¿Se están planteando esta pregunta? Al hacerse esa pregunta, ¿quién la va a responder? ¿Algún maestro? ¿Algún gurú? ¿Algún libro? Si lo hacen, no son los profesores. ¿Sabes? La mayoría de los maestros, desafortunadamente, los gurús, tienen algún tipo de experiencia y la vuelan por los aires. Y piensan que una sola experiencia resuelve todos nuestros problemas, ¿no es así? Así que no hay nadie que responda a esta pregunta. La pregunta es, que debe haber una revolución total en uno mismo. No la revolución de sangre y bombas y destrucción o matando gente. Matando gente para tener paz. Matando gente con el fin de lograr una nueva sociedad. Eso es demasiado inmaduro, demasiado infantil, demasiado sin sentido. Pero la mente y el corazón deben hacer una revolución radical. Y esa revolución no puede producirse por la voluntad, porque voluntad significa fricción. No puede ser provocado por una nueva serie de ideologías inventadas, no importa quién sea. porque eso todavía implica dentro del campo de lo conocido. Entonces, como nadie puede responder a esto, ¿qué debe hacer la mente? ¿Estás siguiendo esto? ¿Qué vas a hacer? En primer lugar, al hacer esta pregunta, veo todo este movimiento dentro del campo de la conciencia. Está el movimiento del pensamiento. Pensamiento que es la respuesta de la memoria, que es conocimiento, lo conocido. Ya sea que ese pensamiento sea consciente u oculto. Es todo este movimiento del pensamiento lo que limita la conciencia. Porque el pensamiento es la respuesta de lo conocido. No hay duda de eso. Si no supieras tu nombre, ¿a dónde vas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu trabajo? Estarías en un estado de amnesia. Y el pensamiento es la respuesta de lo conocido. Conocimiento, experiencia, memoria. Así que la siguiente pregunta es, ¿puede el pensamiento, que ha creado la cosa más maravillosa del mundo, y también el pensamiento que ha causado estragos tan devastadores en el mundo, las guerras, la absoluta falta de relación con otro, el pensamiento que ha destruido en el mundo, en nombre del cristianismo, probablemente los cristianos han matado más personas que nadie en el mundo? ¿Alguna vez has pensado en ello? Probablemente no te atrevas. De modo que el pensamiento es conciencia. Y cualquier acción del pensamiento, por sutil, por hermosa que sea, por libre que pueda considerarse, sigue estando dentro del patrón de lo antiguo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿puede ese pensamiento funcionar en un campo de lógica sana y racionalmente? Y en el otro campo, completamente silencioso. ¿Entiendes mi pregunta? Es decir, ¿puede detenerse el pensamiento? Es decir, ¿puede el pensamiento como tiempo, como movimiento, dentro del campo de lo conocido, detenerse y entrar en acción solo cuando lo conocido tiene que funcionar? ¿Nos estamos encontrando? ¿Podemos continuar? ¿Puedo continuar? Es decir, cuando el conocimiento tiene que operar, opera sin el yo. El yo, que es agresivo, competitivo, temeroso, que quiere poder, posición, placer y todo eso. Solo cuando el conocimiento se demanda en la acción, actúa completamente sin la división que provoca el pensamiento como el yo. Entonces mi pregunta es, ¿puede detenerse el pensamiento? De modo que hay una calidad de energía completamente diferente. Porque el pensamiento ha traído mucha energía y también mucho daño. Y veo que el pensamiento no puede producir una revolución radical dentro de la mente y el corazón. Entonces puede el pensamiento llegar a su fin, pero operar cuando es necesario. ¿Has entendido mi pregunta? Ahora vamos a averiguarlo. Vamos a entrar en esa cuestión con cuidado. Con una investigación seria y real. Porque ya ves, cuando el pensamiento llega a su fin, ocurre algo nuevo. Y esto es lo que han intentado la gente que habla de meditación. Están esos grupos zen, están estos trascendentales que son meditadores. Están aquellos que se unen a varios grupos de meditación. Todos tratando de provocar un cese del pensamiento para que pueda surgir una nueva calidad de energía. El nombre no importa. Para mí, para el orador, porque he visto todo esto, el orador ha visto todo esto durante muchos años, profundizó en ello. Para el orador todo esto es bastante inmaduro, infantil y en última instancia sin sentido. Te mostraré por qué estás rodeado de todas estas cosas. En primer lugar, uno observa si ha profundizado en esto lo suficiente, en sí mismo, no de acuerdo con nadie. Encontrará que el pensamiento debe detenerse en algún momento para que pueda ver las cosas de manera diferente, pueda sentir de manera diferente. Eso es absolutamente así. Si estás parloteando todo el tiempo, como estás comparando, juzgando, opiniones, ya sabes, parloteo interminable, obviamente no hay espacio para que suceda algo nuevo. Solo cuando la mente está quieta, quieta, completamente inmóvil, entonces tal vez esté ocurriendo algo nuevo. No es nuevo en términos de lo antiguo, no en términos de lo conocido, algo totalmente diferente. Entonces, examinemos los diversos grupos, varios sistemas de meditación para aquietar la mente. En primer lugar, está la meditación trascendental. Dios, no sé por qué te involucras en todo esto. Sois las personas más crédulas del mundo. Por favor. No tienes referencias, no tienes antecedentes, no tienes educación sobre todo esto. Alguien viene, te promete, haz esto y te lo tragas todo. Así que veámoslo. ¿Sabes la idea de esta meditación trascendental? Es que repites cierto mantra. ¿Sabes todo sobre esto? Necesito entrar en esta cuestión del mantra. Oh, no, no pierdas el tiempo. Puedes inventar tu propio mantra. Algún gurú ha venido de la India para contarte su sagrado mantra. Puedes inventarlo por ti mismo, repetir ciertas frases. Ave María, o Dios sabe qué más. Y tienes tu mantra. Ahora, por favor, escuche. Escuche. Una vez que vea la verdad, nunca lo tocará. Porque cuando ves lo falso, ves la verdad. Y es esa verdad la que libera a la mente de lo falso. Puedes repetir un mantra, una palabra, una y otra vez, verbalmente, en voz alta, moviendo los labios, luego repites esa palabra en silencio. Y después de repetir en silencio durante algún tiempo, flotas, saltas de eso. Es decir, salta hacia algo que no conoces, algo que esperas encontrar. Pero antes de que repitas estas palabras, mantras, lo que sea que hagan, tu vida es desordenada. Tu vida está perturbada, confusa, irracional, ilógica, loca. Y esperas traer racionalidad, cordura a tu vida repitiendo estos mantras, estas palabras. Entonces te vuelves menos enojado, un poco más alegre, quizá no tan agresivo, y así sucesivamente, todavía muy superficial. Estamos hablando de una vida que es total, radicalmente diferente. Una nueva carrera de mente y corazón. Y entonces ese tipo de meditación, que en realidad no es meditación en absoluto, es una forma de autoengaño. Y he discutido este asunto en la India con algunas de esas personas que se han adentrado en esto y dicen: tiene usted toda la razón, señor, pero no para nosotros. Tiene razón, lo que dices es verdad, lo que dices es la forma más elevada, pero no para nosotros. No dicen por qué, porque tienen su inversión, sus discípulos, sus propiedades, sus seguidores. ¿Me sigue? Por eso dicen, guárdelo para usted, no para nosotros. Luego hay otras formas de meditación, todas queriendo aquietar la mente. Para aquietarla completamente. Por eso ofrecen sistemas, métodos. Si ha probado un método, todos los demás métodos son iguales. El método es práctica diaria. O te sientas con las piernas cruzadas. De nuevo, no sé por qué tienes que sentarte con las piernas cruzadas. Puedes hacer este tipo de meditación en la cama. O recostarte al sol debajo de un árbol. Pero verás, cuando te sientas con las piernas cruzadas, según tu gurú, es más romántico. Es más propicio. Y también cuando te sientas con la espalda recta, la base de esto es, si te sientas con la espalda recta, la sangre te sube a la cabeza más fácilmente, eso es todo. Así que te sientas derecho y practicas. Cuanto más practicas, más mecánico te vuelves. La práctica producirá lo que deseas. Lo que deseas es la forma más elevada del placer, ya sea la iluminación, si son tus demandas suprasexuales o lo que sea. Sigue siendo una búsqueda mecánica. Y por tanto, dentro del campo de lo conocido. Aunque esperas que lo conocido salte. Porque nunca has entendido qué es lo conocido. ¿Cómo puedes saltar de algo si no has sentado las bases correctamente? Si tu vida no es justa, ordenada, cuerda, ¿dónde está el fundamento? Entonces, aquellas personas que quieran meditar, mucho mejor no meditar. Eso es solo un escape. Pero mientras que si prestas tu atención para poner orden en tu vida, no de acuerdo con algún psicólogo, sino a la luz de tu propia comprensión, a la luz de tu propia indagación, entendiéndote a ti mismo, y de ese orden surge la acción real, de la que puedes moverte, de la que puedes llegar muy lejos. Por lo tanto, cualquier forma de disciplina, cualquier forma de artificio del pensamiento, que es lo que hacen los sistemas, se ingenian para forzarte a comportarte de manera que no solo en este mundo, sino que tengas una mente tranquila, sea un artificio del pensamiento y por lo tanto limitado. Y están esas meditaciones que te entrenan para estar atento. Empezando por el dedo del pie, ¿entiendes? Prestando atención a tu dedo del pie y trabajando gradualmente. Todo es tan infantil. No importa quién lo practique. Si los antiguos monjes de los monasterios Zen lo practican, o usted lo practica en su habitación tranquila, o en una habitación ruidosa, o una habitación llena de smog, porque atención significa atención a lo que haces en la vida diaria. Atención a tu forma de hablar, tu forma de caminar, tu forma de pensar. Estar atento a eso. Y no puedes estar atento si eres controlador. Entonces empiezas a ver que el control no tiene lugar en la meditación. Entonces preguntas, ¿cómo voy a controlar el pensamiento? Controlar el pensamiento no es el final del pensamiento. ¿Quién es el responsable del tratamiento? Por favor, escucha todo esto. ¿Quién es el controlador? Otra parte de la mente, otro segmento del pensamiento que dice, debo controlar para comportarme, para lograr, para ser iluminado. Buen Señor. Entonces cuando controlas, en eso hay contradicción, hay conflicto, hay represión. Y todos los hábitos neuróticos que tienen los que controlan, y que también tienen los que no controlan, entonces el pensamiento no puede detenerse mediante el control. El pensamiento no puede acabarse con la voluntad. La voluntad es otra parte del deseo. Es el deseo el que dice, quiero controlar para alcanzar. El cielo, Dios, la verdad, señores, no pueden lograrlo. No pueden invitarlo. Tu casa debe estar en orden. Eso es de tu incumbencia. Entonces, el pensamiento solo puede llegar a su fin de forma natural, fácil y sin conflictos. Y llega a su fin cuando ves su urgencia. Cuando ves su importancia. Cuando veas la importancia de esto. Cuando veas por ti mismo lo que ha hecho el pensamiento. La travesura. Las divisiones. El avance tecnológico que es usado por el pensamiento para destruir a la gente, para corromper a la gente. Cuando tú mismo veas el hecho y el efecto del pensamiento, esa misma percepción es el final del pensamiento. Lo que significa que la conciencia, no es algo para practicar. Ser consciente, es decir, estar atento a los pájaros, al mar, al movimiento del agua, estar atento a las cosas de afuera, a la terrible confusión que los políticos están creando en el mundo, a ver lo que han hecho los sacerdotes, lo que han hecho las religiones. Ser consciente de tu entorno, cómo lo estás destruyendo, contaminando el aire, y ser consciente de ti mismo en relación con otro, en relación con tu naturaleza. Estar solo, consciente, no tratar de corregirlo, de moldearlo. Entonces de esa conciencia surge la atención total. En esa atención el pensamiento llega a su fin. Yo te lo mostraré. ¿Estás escuchando lo que se dice? Espera un momento, Señor, no diga que sí, no lo creo. Estás completa, totalmente, con tu mente, con tu cuerpo, con tus nervios, con tu corazón y tu mente, escuchando lo que se dice. cuando escuchas con tanta atención, ¿hay algún movimiento de pensamiento? Por el momento, en el acto de escuchar, ver el pensamiento está quieto. Un segundo después surge. Entonces tu pregunta es, ¿cómo voy a mantener o continuar ese segundo de quietud? Esa es una pregunta incorrecta. Porque nunca puedes sostener ese momento de atención. Si quieres sostenerlo, es otra forma de codicia. Pero si comprendes, si escuchas ahora completamente, no hay conciencia con él. Está contento como el yo, que está tratando de escuchar. Solo existe el acto de escuchar, sin ninguna interpretación. Solo escuchar. Ese es el fin del pensamiento. Lo que significa que nunca estamos atentos. Hablamos de eso, vamos a la escuela para aprender, o vamos a Japón o India, o Dios sabe qué más, para aprender a estar atento. Lo que significa que nunca aprendes. Vas a aprender. Es diferente de aprender. El acto de aprender siempre está en el presente. Entonces, la meditación es lo más extraordinario si sabes lo que es, pero no sabes lo que es. Así que no escuches a nadie, incluido al orador. No te unas a ningún grupo, no te estoy aconsejando, solo si estás interesado en esto. No sigas ningún sistema. Ninguna persona que diga, lo sé, ellos no saben. Y un hombre que dice, yo sé, no sabe. Así que tú, en tu propia luz de entendimiento, encontrarás esta extraña energía que es incorruptible. Esta energía es la forma más elevada de inteligencia. Y esa inteligencia no se obtiene por medio de ningún esfuerzo. Por sutil, estúpido, astuto que sea, surge naturalmente cuando ves la energía que se ha desperdiciado en travesuras. Usamos música, literatura, poemas. Y una puesta de sol como un medio para irnos, como un medio para otra cosa. No hay medios para la realidad. No estás en silencio porque quieres algo nuevo, luego estás inventando, luego eres astuto, luego te conviertes en un comerciante. Mientras que si realmente entendiste esto, es decir, una vida en la que habrás logrado, a través de la comprensión de ti mismo, sin esfuerzo, el orden, fuera del desorden. Entonces, cuando tengas ese fundamento realmente bien establecido, te encontrarás con esta extraña energía y eso transformará toda la mentalidad, todo el asunto del amor. Quizás, si estás dispuesto, podemos hacer preguntas sobre esto, sobre lo que hemos hablado esta mañana. Hay muchas preguntas que puedo hacer al respecto y espero que lo haga, porque estamos compartiendo esto juntos. Por lo tanto, usted es responsable. Compartir no significa simplemente aceptar o negar. Compartir, por lo tanto, cuando comparte algo, es responsable de ello. Sí, señor. El caballero pregunta, ¿no está usted marcando la diferencia? ¿No hay diferencia entre la memoria de los hechos? La memoria como conocimiento, que es la comprensión de los hechos, y la libertad del hecho. Y el ir más allá, y esa es la pregunta, señor. Lo siento, no puedo oír. Hay memoria que representa hecho y relación. Un patrón, patrones de relación. Patrones de relación. Hay memoria que representa patrones de relación. Patrones en la relación. Esto es algo nuevo que no había escuchado antes. ¿Tienes patrones de relación? ¿Te comportas con una persona de una manera, con otra de otra manera, con tu jefe de otra, con tu esposa de otra manera, si tienes un cocinero de otra manera? Ese es el patrón de comportamiento. Su analista de una manera, su médico de otra. ¿Es eso? ¿Es así? ¿Qué vida tan complicada debes tener? Debes estar cambiándote las máscaras todo el tiempo, ¿no es así? Cuando vas al médico te pones una máscara, cuando te encuentras con tu esposa otra y tu jefe, y así sucesivamente, cambiarte, ponerte máscaras. ¿Y llamas a eso patrones de comportamiento en las relaciones? Buen señor. Entonces tienes diferentes facetas de relación. Eso significa que nunca eres tú mismo. Sea lo que sea, siempre hay una pretensión, una pose. Y eso inevitablemente genera conflictos. Eres diferente a tu esposa, diferente a tu jefe, diferente al cura, si tienes una. Obviamente eres totalmente diferente a tu analista, si tienes un analista. Entonces siempre estás viviendo en contradicción y por lo tanto en conflicto. Ahora, cuando ves eso, cuando eres realmente consciente de eso, honestamente sabes, no te engañas, cuando en realidad eres consciente de que estás fingiendo todo el tiempo, poniendo caras diferentes todo el tiempo, cuando ves la falsedad, entonces ves la verdad que debes ser tú mismo. Entonces comienzas a indagar que eres tú mismo. ¿No eres tú todos estos patrones? ¿Estás siguiendo esto? ¿No es usted mismo cómo se comporta con la esposa, con el niño, etcétera? Eso es tú mismo. Ese eres tú mismo. Entonces dices, ¿quién soy yo? Para descubrir eso no debe haber ninguna pretensión. No finjas ser una cosa. Di otra, haz otra. Entonces descubrirás lo que eres. Descubrirás lo que eres. Es decir, todas estas pretensiones calculadas. Y cuando vas más allá de todas estas pretensiones, todas estas poses, todas estas imaginaciones, imaginando recuerdos, imágenes, ¿qué estás al final? Nada en absoluto, ¿verdad? Y tenemos miedo de no ser nada. Dices, bueno, si no soy nada, la sociedad me destruirá. Ser destruido por la sociedad, no serás destruido. Verá, Señor, cuando en realidad no es nada, lo que significa que el pensamiento que ha reunido al yo ya no está allí. Luego hay un tipo de energía totalmente diferente que es mucho más real que el yo imaginario, que ha sido construido por el pensamiento. Sí, señor. ¿Cómo surgió el yo? Parece que hubo un tiempo en que no tenía que haber un yo. ¿Cómo surgió esta cultura? ¿Cómo empezó la travesura? Esa es la pregunta, señor. Muy bien, echémosle un vistazo. ¿Cómo empezó? ¿Cómo crees que empezó? ¿Sabes? Están investigando a los simios superiores. Algunas personas han vivido con ellos en África, han escrito libros y casi se comportan como seres humanos, maquinando, inventando, celosos, asustados, agresivos. Comenzó allí, probablemente, porque colectivamente tienen que protegerse. Puedes ver todos estos fenómenos, no tienes que preguntarme a mí ni a nadie, puedes verlo por ti mismo. Puedes ver cómo en el niño comienza el yo. El otro niño tiene un juguete más grande, y tu propio hijo tiene uno más pequeño, así que pelean. ¿No has notado todas estas tonterías? Así que ahí está. Lo importante no es cómo empezó, sino cómo acabar con todas estas travesuras. Si alguna vez se puede terminar colectivamente, o debe ser terminado por un individuo como ser humano, ¿y qué relación tiene ese ser humano que se ha liberado de la travesura? ¿Cuál es su relación con los demás? ¿Cuál es la relación de un hombre que es realmente amable, bueno? No en términos de bueno y malo, pero realmente completamente bueno. ¿Qué relación tiene con otro que es travieso, feo? ¿Cuál es la relación? ¿Alguna vez te has metido en esto? Tú que amas, si de verdad amas, ¿cuál es tu relación con un hombre travieso, brutal, vicioso? Y en esa relación, si tienes una relación, ¿quieres cambiar esa brutalidad? Y entonces te vuelves brutal. O porque eres bueno, completamente bueno, y floreciendo en esa bondad, ocurre el milagro de que el otro se vea afectado. Eso es todo lo que uno puede hacer. ¿Ya no? Sí, señor. ¿Tiene el hombre una personalidad homogénea? ¿A quién le preguntas esto? ¿Tienes una personalidad homogénea? ¿Tienen ustedes, señores? Naturalmente, porque no eres un todo completo, homogéneo. ¿Por qué? Porque en ti hay violencia y paz. En ti está el bien y el mal. Estoy usando las palabras ordinarias. La actividad irracional y la actividad racional. Hay miedo, hay esperanza, desesperación, culpa. Estás hecho de muchos fragmentos. Y a partir de estos fragmentos, o recolectando estos fragmentos juntos, esperas lograr una homogeneidad. No es posible. Estar completamente íntegro implica una mente que no está dividida en sí misma. Bien, señor. ¿Hay algún juicio que no viole la verdad? ¿Esa es la cuestión, señor? ¿Existen juicios que no violen la verdad? ¿Qué es el juicio? ¿Sabes? Solía conocer a un hombre que era uno de los jueces más altos de la India. Un día dijo: estoy juzgando a las personas todos los días de mi vida, desde que llegué a este puesto. ¿Y qué es el juicio que estoy transmitiendo a los demás? Entonces, cuanto más pensaba en ello, más estaba convencido de que debía renunciar a su cargo de juez, su prominencia y su forma de vida, y retirarse al bosque para descubrir qué es el juicio. Y sí se retiró de la familia, de la oficina, del cargo, para averiguar qué es verdad y qué es juicio. ¿Alguno de ustedes está dispuesto a hacer esto? ¿Alguno de ustedes está dispuesto a retirarse para descubrir qué es la verdad y qué es el juicio? Me temo que no es así. Solo quieres averiguarlo verbalmente, ¿no? Quiere averiguar verbalmente qué es la verdad y qué es el juicio. ¿Y cuál es la relación entre el juicio y la verdad? ¿Por qué juzgas en absoluto? ¿Por qué dices que alguien es tonto, alguien es esto o alguien es aquello? ¡Qué noble, qué torcido! ¿Cuál es la medida que tienes? Y dices, no estás midiendo cuando dices que todos los gurús son infantiles. ¿Soy yo? ¿Estoy juzgando? ¿O simplemente observar el hecho? Sin ningún prejuicio, sin ninguna emoción detrás. Solo observar. Que la hormiga tiene cuatro patas no es un juicio. Que el elefante tiene trompa no es un juicio. Es una observación de un hecho. Cuando se observa un hecho, sin emoción alguna, sin prejuicio, sin juicio alguno, según una conclusión, entonces ese juicio es meramente una observación del hecho y, por tanto, es verdad. El hecho es siempre la verdad. El hecho de que uno mienta, uno esté asustado, esa es la verdad. Pero decir que no debo tener miedo, eso es juicio. Y cuando dices que no debo asustarme, en eso hay conflicto. Y por lo tanto, a partir de eso se desarrolla el coraje, que es otra forma de resistencia al miedo. Entonces, cuando se declara un hecho, que cualquiera pueda observar si está dispuesto a observar, entonces en ese enunciado del hecho no hay juicio, sino que solo la observación del hecho es la verdad.